Buen día, Jazmín, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. Buen día, Guillermo. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, contanos un poco de qué se trata Ecocine. Sí, es una experiencia que estamos ahora encarando. La idea es pasar un par de cortometrajes que tengan que ver con una conciencia ecológica, que promuevan una conciencia ecológica. Elegimos cortos para que en el medio haya instancias de debate y podamos hablar un poquito de lo que vamos a hablar ahora, en esta vez, que va a ser el tiempo de la semilla, y vamos a tratar un poco la ley de semillas, el tema de los transgénicos y lo que sería soberanía alimentaria. Uh-huh. Y lo que hicimos fue, en este caso, incluir también un poco el análisis de lo que son los cortometrajes, los documentales. O sea, dentro del equipo con los que armamos esta jornada hay un director de cine que va a explicar un poquito eso, ¿no? Porque es bastante distinto al cine convencional, al que uno va a ver en el cine, ¿no? Uh-huh. Jazmín, ¿cómo nace este proyecto? ¿Qué lo llevó a encarar esta idea? Bueno, este proyecto nace en realidad por varias razones. Somos tres personas. Dentro de esas tres personas que se nos ocurrió, yo estoy en este momento cursando la maestría en Arte y Sociedad Latinoamérica, acá en la Facultad de Arte, y bueno, casualmente tuvimos un seminario de cocina de una docente de Pensilvania, porque esto, hay un montón de autores que el tema del cine ecológico, del cine documental, es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, pero hay toda una nueva línea de ecocríticos que utilizan lo que sería el cine andino, el cine del Amazonas, para crear algún tipo de reentrenamiento de la percepción de conciencia ecológica. Y eso se está desarrollando mucho, más que nada en Estados Unidos, con autores que son de Latinoamérica y que están en universidades de allá, y bueno, esta docente casualmente habló de lo que sería la ecocrítica, y de ahí un poco nació la idea de trabajar esto, integrar arte y ambiente de esta manera. Y bueno, y después en el equipo, como decía, tenemos también un director de cine, y entonces también fuimos por ese lado y no por lo que podría llegar a ser fotos o algún otro tipo de elemento artístico, digamos, ¿no? Bien. La idea es eso, la idea es hablar con la gente, porque claro, a veces los temas ambientales son tan complejos que no hay un lugar donde uno pueda preguntar, hablar de alguna forma, y bueno, y no se vuelven a menos como para mostrar. O sea, lo que se puede mostrar en un video o en una experiencia audiovisual es quizás mucho más de lo que se puede hablar y transmitir hablando, ¿no? Entonces la idea es eso, unir las dos cosas. Claro, el intercambio. Jazmín, los cortometrajes son Guardianas de las Semillas y Dos Tomates y Dos Destinos. Sí, elegimos esos dos cortometrajes porque son bien diferentes. Uno tiene, como el de Dos Tomates, Dos Destinos, tiene como una mirada más eurocéntrica, o sea, tiene más que ver con algo que uno se puede encontrar como cine comercial. Es un diálogo que se genera entre, bueno, no quiero contar mucho, a crear expectativa. Pero tiene como un formato más comercial. En cambio, el otro, las Guardianas de la Semilla, muestra más una situación de frontera, una situación andina, una situación quizás más diferente de la que encontramos, ¿no? Uh-huh. La cita entonces es mañana a las 7 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Arte y Parte, que está en 14 de julio 467. Sí, sí, en el Centro Cultural, que le agradecemos el espacio, que nos hayan abierto la puerta de esta manera y la promoción. También nos van a acompañar la Feria Colectivo Natural, que es una feria de productores orgánicos de Tandil, uh-huh, porque la idea es también acercar estos espacios. Y también vamos a tener dos entrevistas que vamos a pasar, dos videitos de dos entrevistas de productores de acá de Tandil. Porque la idea es exponer temas, debatir y además, bueno, generar estos intercambios, ¿no? Y que la gente se entere de que acá hay muy buenos productores orgánicos. Perfecto. Claro, es verdad. Bien, Jazmín, te agradecemos muchísimo el contacto y por supuesto queda hecha la invitación para todo el público para mañana viernes 17 a las 19 horas, Ecocine, allí en el Centro Cultural Arte y Parte, en 14 de julio 467. Muchas gracias, Isabel y Guillermo, gracias por este espacio.